Sé que no fue fácil, sé que nada puedo reprochar. Fui yo quien quiso abandonar. Y ahora que te alejas, ahora nada vuelve a su lugar. Debí dejarte entrar. Tal vez se me hizo tarde y no sabes cuánto duele verte. Tanto que quisiera escapar de este castigo y tener la oportunidad de demostrarte tanto. Sé que aún estás, y si preguntas cómo fue, tan solo sé que allí me siento a salvo. Nunca fui capaz de dejar que otros me vieran. Demostrar no es para mí, no es que no sienta. ¿Quién pueda frenar? ¿Quién le pone límites al mar? ¿A quién quiero engañar? Tal vez se me hizo tarde y no sabes cuánto duele verte. Tanto que quisiera escapar de este castigo y tener la oportunidad de demostrarte tanto. Sé que aún estás, y si preguntas cómo fue, tan solo sé que allí me siento a salvo. Que no quiero arriesgarlo, que seguir esperando si aún sigues ahí. No, no, ya no, no habrá más dudas si hablo, tratando de salvarlo. Y aquí dispuesto a todo, hoy te entrego mi verdad. Nunca se me dio bien confiar. Enséñame a perder el miedo a amar. Tanto que quisiera escapar de este castigo y tener la oportunidad de demostrarte tanto. Sé que aún estás, y si preguntas cómo fue, tan solo sé que allí me siento a salvo.